A ver, resulta curioso pensar en lo increíblemente automatizada y pulida que tenemos la experiencia de comprar por Internet hoy en día. Totalmente. Es que es casi un acto reflejo ya. Eso es. Cualquiera que haya entrado en Amazon conoce esa sensación de magia casi instantánea. Buscas un producto, haces un par de clics y al día siguiente tienes una caja de cartón con una sonrisa impresa en la puerta de tu casa. Sí, como por arte de magia. Exacto. Es una experiencia impecable, o sea, sin ningún tipo de fricciones. Desde fuera se siente como un engranaje perfecto y silencioso. Y claro, yo como consumidora estoy encantada con esa inmediatez. Claro, pero es la ilusión de la inmediatez absoluta. Y hay que reconocer que es una ilusión monumentalmente bien diseñada. Toda la complejidad del proceso desaparece para quien simplemente desliza el dedo por la pantalla del móvil. Donde hoy es precisamente cruzar al otro lado del espejo. Un lado bastante oscuro a veces. Ya te digo, en el análisis de hoy vamos a examinar una serie de fuentes fascinantes. Tenemos documentación técnica sobre la cadena de suministro, guías operativas sobre gestión de inventario y además análisis de herramientas de datos avanzadas como Helium 10. Material muy denso, pero súper revelador. Exacto. La misión es entender cómo es verdaderamente este ecosistema desde la perspectiva de quienes proveen los productos, porque el gran secreto a voces es que la verdadera magia técnica ocurre cuando alguien intenta introducir sus propios artículos en esa maquinaria. Y a menudo se convierte en una auténtica pesadilla logística. Totalmente. Es ahí cuando quienes venden descubren una realidad sorprendente. O sea, descubren que no tienen absolutamente ni voz ni voto sobre a dónde va su propio inventario. Fíjate que es un choque de realidad brutal para cualquiera que empiece o que venga del comercio tradicional. El nivel de control que se exige ceder al entrar en este ecosistema es absoluto. Claro, no hay medias tintas. Ninguna. Y no cedes ese control a un gestor de cuentas humano con el que, bueno, puedas negociar o debatir. Se lo cedes a un algoritmo matemático implacable. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de poder vender un solo artículo, evidentemente hay que introducirlo físicamente en el sistema de la plataforma. Y esto nos lleva directamente a la creencia más errónea que existe. El gran mito fundacional. Eso es, el mito con el que tropieza la inmensa mayoría de las empresas cuando deciden abrir su escaparate digital. A ver, para que nos hagamos una idea, supongamos que una marca local fabrica sartenes. Vale, unas buenas sartenes. Sí, tienen un palé lleno de mercancía en su almacén en Valencia, miran el mapa, ven que hay un inmenso centro logístico de la plataforma a, no sé, menos de 30 kilómetros y piensan, pues fantástico. Piensan que el coste de transporte será mínimo, lo enviamos ahí y listo. Claro, es una deducción completamente lógica. Es que en el mundo físico es la única deducción posible. En la logística tradicional, la optimización financiera básica dicta que los costes de transporte se reducen enviando la mercancía al punto de distribución más cercano. O sea, el ABC de la cadena de suministro. Exacto. Pero según la investigación que estamos manejando hoy, eso es completamente falso en este universo. La realidad es que quien vende jamás elige el almacén de destino. Es alucinante. Es como comprar un billete de avión o carísimo y descubrir que la aerolínea ha decidido desde qué aeropuerto despegas basándose únicamente en su propio tráfico aéreo. Qué buena analogía, sí. Es que da igual si vives en Madrid, la aerolínea decide que te viene mejor salir desde Berlín y tú tienes que buscarte la vida para llegar allí. Lo que cuesta asimilar es por qué una empresa arrebataría todo este nivel de control a las personas que asumen el riesgo de fabricar. Suena a castigo innecesario, la verdad. Totalmente. Pero lo fascinante aquí es comprender la macroeficiencia de este sistema. Si observamos cómo opera la inteligencia artificial detrás de las rutas, nos damos cuenta de que el objetivo nunca ha sido la comodidad del vendedor. Ni su rentabilidad inicial, supongo. Ni mucho menos. El algoritmo toma la decisión de asignación de almacenes cruzando millones de variables en tiempo real. O sea, No analiza cómo entra el producto en el sistema, sino cómo va a salir. Exacto. Analiza cómo, cuándo y dónde va a salir. Es decir, estamos hablando de un modelo de predicción altísima, no de un simple sistema de almacenamiento puro. Completamente predictivo. Se analizan patrones históricos de compra, la previsión meteorológica, el poder adquisitivo por código postal y hasta las tendencias de búsqueda actuales. ¡Madre mía! ¿Cruzan datos de todo tipo? De todo. Si el sistema calcula, basándose en esos datos, que un modelo específico de abrigo de invierno se va a vender de forma desproporcionada en el norte de Europa la próxima semana, obliga al fabricante a enviarlo allí. Aunque la fábrica esté en el sur de España. Sea centros logísticos en Alemania o Polonia. El objetivo final es posicionar el artículo a pocos kilómetros del comprador potencial. Antes incluso de que esa persona se despierte y decida hacer la compra. Esa es la clave. Solo mediante esa anticipación extrema se puede garantizar la entrega en 24 horas. La inmediatez en la entrega exige una dictadura absoluta en la recepción. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque ya que este sistema predictivo tiene el control absoluto, la forma de interactuar con él depende enteramente del tipo de estructura que tenga la empresa. Hay dos caminos muy diferentes. Sí. Nuestras fuentes marcan una línea divisoria clarísima. Empecemos explorando el modelo más habitual para quien nos escucha, que es el de Seller Central operando bajo FBA. Las siglas de Fulfillment by Amazon. Sí, el modelo FBA es el estándar de la industria para las marcas independientes. O sea, la empresa vendedora sigue siendo la propietaria legal del inventario hasta que se vende. Correcto. Pero utiliza la vasta red de almacenes y repartidores de la plataforma para ejecutar toda esa logística final. Vale. Y es justo en la creación de un envío FBA donde esta dictadura del algoritmo se materializa de la forma más dolorosa posible para el proveedor. Una pesadilla organizativa, sí. Veamos el mecanismo exacto. El operador entra en el portal informático e indica que tiene, por ejemplo, 500 unidades de un producto listas para salir de fábrica. ¿Y espera que le den una dirección y ya está? Claro. Pero el sistema no responde con un simple envíalo a este almacén central. La respuesta habitual es la división obligatoria del inventario. La pantalla ordena enviar 200 unidades a Madrid, 150 a Barcelona, 100 a París y 50 a Milán. Es un despiece total. Es que piénsalo. Si pensamos en una pequeña empresa que tiene un palé perfectamente montado y retractilado, obligarles a romper ese palé, separar las cajas e imprimir etiquetas diferentes para múltiples transportistas es un caos. Un follón monumental, desde luego. Y es que, además, económicamente destroza cualquier economía de escala. Enviar un palé completo es barato, pero enviar 4 cajas sueltas a 4 países distintos es una ruina en gastos de paquetería. Totalmente. O sea, parece que la plataforma simplemente está externalizando sus propios costes de distribución hacia el pequeño vendedor. A ver, si conectamos esto con el panorama general de la logística, la indignación que comentas está completamente justificada desde la perspectiva financiera del proveedor. Es que los números no salen. No salen porque romper un envío consolidado multiplica los costes de flete y aumenta drásticamente las horas de manipulación en el almacén de origen. Y sobre todo dispara el riesgo de error humano. Ya, equivocarte de etiqueta. Exacto. Sin embargo, hay que entender la implacable lógica del sistema. Esta división de envíos no es un error de código ni un capricho para fastidiar. Es la columna vertebral de su distribución capilar. Pero a un coste altísimo para quien pone el producto. Es el peaje de acceso a la mayor base de clientes del planeta. Si se permitiera a todos enviar su mercancía a un único centro local, por pura comodidad, y luego un cliente en la otra punta del continente comprara el producto. Claro, el envío costaría una fortuna y tardaría días. Exactamente. El coste del envío transfronterizo individual y el tiempo de tránsito arruinarían la promesa de entregas ultrarrápidas. O sea, al obligar al proveedor a asumir el gasto inicial de dispersar el inventario, el sistema asegura que el salto final a la puerta del cliente sea súper corto y barato. Ese es el gran truco de la magia de Amazon. Pero claro, ¿llega un punto de inflexión? Si esta dispersión forzada es tan caótica y costosa para una marca que empieza a crecer, ¿en qué momento una empresa dice, mira, se acabó? No voy a lidiar más con este rompecabezas. Exacto. Y esto nos lleva de cabeza al segundo modelo que detallan los documentos. Un paradigma completamente diferente, el modelo vendor. Efectivamente. Cuando el volumen de negocio alcanza ciertas magnitudes o la marca tiene mucho peso, se abre la puerta al modelo vendor. Y aquí la relación muta por completo. ¿Ya no alquilas espacio en sus estanterías? No. En el ecosistema vendor se establece una relación de venta al por mayor. La plataforma misma se convierte en el cliente institucional. Compran los productos directamente mediante órdenes de compra en firme, las famosas purchase orders. Vale, y leyendo las especificaciones, en este modelo, la ilusión de control de la que hablábamos antes desaparece desde el minuto cero. Por completo. Quien opera como vendor no entra en un panel a decidir cuántas unidades quiere enviar. El proceso es puramente reactivo. Se recibe una orden generada automáticamente que dicta: necesitamos 3.000 unidades entregadas en este centro el martes. Así es. Y eso elimina de un plumazo el dolor de cabeza de tener que predecir tu propio inventario o lidiar con el cliente final. La venta está garantizada en el momento en que aceptas la orden. Suena bien, pero supongo que tiene un lado oscuro. Un pero gigantesco. Conlleva una pérdida absoluta de flexibilidad estratégica. Claro, porque la inteligencia artificial que predice la demanda es tremendamente volátil. Semanalmente las órdenes de compra pueden fluctuar de manera salvaje. Una semana te piden 5.000 unidades y te fuerzan al límite. Y a la semana siguiente piden cero y dejan a la fábrica con todo el inventario ahí inmovilizado. Se cambia el caos logístico de los envíos fraccionados por la incertidumbre de estar a merced de un robot. Tal cual. El proveedor vendor se convierte esencialmente en una extensión de la cadena de suministro de la plataforma. Es más limpio, sí, pero la dependencia es casi total. Bueno, volvamos por un momento a la trinchera del modelo FBA. Porque la documentación operativa señala que existe una especie de atajo oficial dentro del sistema para evitar el tormento de los envíos divididos. Sí, hay una salida para quien se niega a deshacer pales. Aunque, claro, como todo en este entorno, viene con una factura adjunta. Es que el ecosistema es un maestro en crear fricciones y luego venderte la solución. Estamos hablando del Inventory Placement Service. El servicio de ubicación de inventario. Básicamente, esta opción anula la dictadura del algoritmo en el momento del envío. Permite mandar absolutamente toda la remesa a un único centro receptor. Preparas un solo palé, llamas a un solo camión y listo. Problema resuelto en origen. Y una vez que la mercancía cruza las puertas de ese almacén único, es la propia maquinaria interna la que asume el ingente coste de redistribuir los artículos por Europa. Es una maravilla a nivel operativo. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente logístico a pagar un servicio de aparcacoches en el evento más concurrido del año. Exacto. Te ahorras estar dando vueltas, horas, buscando un hueco en tres zonas distintas de la ciudad. Simplemente dejas las llaves en la puerta principal y entras. Pero claro, ese lujo se cobra en forma de recargo por cada unidad procesada. La analogía del aparcacoches da en el clavo, porque introduce la variable fundamental en cualquier operación comercial, el valor del tiempo frente al coste del capital. Claro, el Inventory Placement Service no se pulsa a la ligera. Requiere un análisis de márgenes muy preciso. ¿Pero hasta qué punto compensa? O sea, si los márgenes de beneficio en el comercio electrónico ya suelen estar súper comprimidos por la publicidad y las comisiones, sumar un recargo extra por unidad parece una forma rápida de arruinarse. Bueno, depende enormemente de la estructura de la empresa. Los datos apuntan a que este servicio es un salvavidas para ciertos perfiles operativos. Por ejemplo, pensemos en una empresa que importa grandes volúmenes de artículos de bajo peso pero de alto valor. Preparar 300 envíos fraccionados a 15 almacenes distintos dispara el gasto. Ya, claro. Múltiples transportistas, aduanas. Y requiere docenas de horas de mano de obra en origen. Hay que separar, empaquetar, imprimir cientos de etiquetas. Además, introduce el factor más peligroso en logística. ¿El error humano? Equivocarse y poner la etiqueta de la caja de Múnich en la caja que va hacia Madrid no es un simple contratiempo. Es un desastre. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? Si alguien, ya sea por ahorrar costes o por un simple despiste, envía la mercancía a un almacén que no le corresponde, ¿qué ocurre realmente? Que el sistema no contempla la piedad ni la improvisación. Las reglas de recepción son estrictas hasta rozar la paranoia. Madre mía. Las consecuencias de una discrepancia van desde el rechazo total de la mercancía en el propio muelle de carga, obligando a pagar el transporte de vuelta, me imagino. Sí, hasta el bloqueo del inventario en zonas de contingencia durante semanas. Esto provoca roturas de stock. Y si hay rotura de stock, el producto desaparece de las búsquedas. Pierdes todo el posicionamiento orgánico que te ha costado meses conseguir. Y, por supuesto, te caen penalizaciones financieras automáticas en la cuenta. Es implacable. Si el sistema es tan sumamente rígido y penaliza el error de forma tan destructiva, intentar gestionar este negocio basándose en corazonadas es un suicidio absoluto. Total y absoluto. Pensar, creo que este verano se van a vender muchas toallas azules. Voy a fabricar 10.000 y mandarlas todas de golpe. Es jugar a la ruleta rusa con tu dinero. Sí, el exceso de optimismo se paga muy caro. Si calculas mal y envías de menos, te quedas sin stock y el algoritmo te entierra en la página 10. Si envías de más, las tarifas de almacenamiento a largo plazo se comen el margen hasta llevarte a la quiebra. O sea, no se puede competir contra una IA predictiva usando la mera intuición humana. Para nada. Y esto plantea una pregunta importante, quizá la más crucial de todo este análisis. ¿Cómo sobrevive un operador humano en un entorno donde las reglas están dictadas por máquinas de cálculo masivo? ¿Tú qué opinas viendo las fuentes? La respuesta es que la profesionalización ya no es una ventaja, es un requisito de supervivencia. Es imperativo utilizar herramientas que hablen el mismo idioma que el algoritmo, y aquí es donde el análisis de datos entra en juego. Y esto enlaza perfectamente con una sección súper interesante de la investigación que detalla cómo las empresas se blindan usando software de análisis profundo. El ejemplo más destacado en los textos es Helium 10. Una herramienta fundamental hoy en día. Sí. Lo que resulta revelador es que no es una simple herramienta estadística. Actúa como un traductor literal de las intenciones ocultas del mercado. Las fuentes detallan que Helium 10 no adivina, hace ingeniería inversa. Ese es el concepto clave, la ingeniería inversa del éxito. Antes de fabricar nada, estas herramientas extraen datos del ranking de ventas público. Y calculan la velocidad de ventas de los competidores. Permiten descubrir vacíos en el mercado, analizando qué palabras clave tienen millones de búsquedas, pero muy pocos productos relevantes satisfaciendo esa demanda. Es decir, te permite saber que la gente no está buscando simplemente lámpara, sino que hay, no sé, 50.000 personas buscando lámpara de escritorio con cargador inalámbrico y luz cálida. Y que encima los competidores actuales tienen malas reseñas porque sus luces parpadean. Fíjate, qué nivel de detalle. Helium 10 te dice qué fabricar, qué palabras exactas incluir en el título para que el algoritmo te considere relevante y cuántas unidades debes enviar en tu próximo palé para no tener roturas de stock. Te evita meses de ensayo y error. Totalmente. De hecho, a modo de recurso práctico, dejaremos un enlace con un descuento del 10% para esta herramienta en particular en las notas de este análisis, para quien necesite empezar a construir esa armadura de datos. Es un cambio de paradigma profundo. La figura del mercader romántico con olfato para los negocios ha caducado por completo. Ya te digo. El éxito exige una mente analítica. Se ha sustituido la intuición por la ciencia de datos. Quien prospera hoy es quien mejor lee los paneles de control de herramientas como Helium 10 y ejecuta la logística sin un fallo. ¡Qué viaje más denso y revelador hemos hecho hoy! Si destilamos todo lo que hemos extraído de estas fuentes, el panorama es cristalino, aunque un poco abrumador, la verdad. Sí, intimida bastante. Hemos desmontado el mito del control. O sea, el vendedor no elige, obedece a un algoritmo predictivo que optimiza rutas en milisegundos. Hemos visto la diferencia entre el caos del modelo FBA y la rigidez de las órdenes de compra en vendor. Y la vía de escape que supone el Inventory Placement Service. Exacto. Una vía de pago para centralizar la logística. Y por último, ha quedado absolutamente claro que aventurarse en esta maquinaria sin el respaldo de datos y herramientas como Helium 10 es garantía de fracaso. Es, en esencia, la victoria de la eficiencia matemática sobre la fricción tradicional del comercio humano, un ecosistema frío, pero innegablemente eficaz. Pero fíjate, esto nos lleva a un pensamiento final para cerrar el análisis de hoy. Algo para darle una vuelta de tuerca a todo lo que hemos comentado. A ver. Pensemos en la trayectoria de todo esto. Si los algoritmos internos ya predicen en qué ciudad europea tiene que estar un producto semanas antes de que cambie el clima. Sí. Y si herramientas externas dictan con precisión quirúrgica qué producto hay que diseñar y qué palabras clave usar, ¿a qué distancia estamos verdaderamente de un futuro donde la figura humana sea un obstáculo innecesario? Es una buena pregunta. Es que, ¿qué nos impide llegar a un punto donde las IAs detecten una necesidad, negocian solas con fábricas robotizadas en Asia, ordenen la producción y coordinen el transporte global sin que un humano tome una sola decisión? Es una extrapolación lógica e inquietante, la verdad. En el escenario que hemos descrito, el ser humano ya actúa en gran medida como un simple intermediario de carne y hueso que se limita a leer una pantalla y mover una caja. Literalmente. La evolución natural de esa hipereficiencia es acabar eliminando ese último eslabón biológico. Pues con esa visión sobre la posible automatización absoluta de nuestro futuro comercial, cerramos la inmersión de hoy. Comprar por Internet seguirá pareciendo un truco de magia, una caja perfecta esperando en el felpudo. Pero a un precio logístico enorme. Eso es. Ahora entendemos el nivel de exigencia implacable al que se enfrentan quienes alimentan esa maquinaria. Una maquinaria que exige obediencia hoy y que quizá mañana decida que ya no nos necesita en absoluto. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.